sé, la herida no sanó. Pides un mal de amor y entiendo que que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que has sufrido y te doy la razón, sé que no crees en esto del amor, pero te hablo con mi corazón. Lo sé, que tienes sentimientos encontrados, pensamientos por tu mente, cierto bueno, cierto malo. Déjalo todo atrás y solo toma de mi mano. Déjame decirte que yo te amo. Toma de mi mano, deja el pasado. Déjame decirte que te amo. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Dame un concepto, la clave de tu corazón, y así que tú recibas de mi protección. Verás, se basa en paciencia, querida, por eso lleva años curar una herida. Respeto la razón de su alteración, pero entienda que me enamoré de usted y no fue mi decisión. Fue el destino que desde hace tiempo que quería juntar nuestros caminos, amiga mía. Ya lo sé, la herida no sanó. Pides un mal de amor y entiendo que sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. Sé que no te gusta perder el tiempo, sé que no te gusta perder de amor, que te sientes atrapada con una herida en el corazón. El amor deja de existir cuando un artista pinta el sonido de una lágrima al caer. No solo porque la persona que te rompió el corazón se ha ido, quiere decir que yo no venga a unir tu corazón pieza por pieza. Nosotros somos los titanes. B&B Music, KJ, acá, The Master Beatle. Los titanes.